reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar. Bueno, bienvenidos a esta nueva sesión del programa que es Reseñas. Decidimos convertir la nota de Mononoke en la primera parte, en la primera entrega de Reseñas, porque bueno, vamos a hablar de una sola película y no de una serie. ¿Qué podemos comentar, por lo menos para arrancar, sobre Mononoke? Hablemos un poco de sobre quién es su creador. Bueno, Mononoke fue creada, es una película dirigida y guionizada por Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki es uno de los grandes del anime, de la animación japonesa, que mucha gente recordará su nombre, o por lo menos el nombre de alguna de sus películas, porque recientemente la película Spirited Away, que en español le pusieron El viaje de Chihiro, ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera el año pasado, este año en realidad, y se llegó a estrenar en cine acá y en otros lados, lo cual no es muy común estrenar películas de anime acá en cine. Miyazaki ha hecho montones de cosas más. De hecho, tan importante es la película esta que Disney sacó ideas para Mulan, que es muy parecida, y para la versión 2000 de Fantasía. ¿Damos una sinopsis antes de comentarla? ¿Bien? Sí. Mira, en un pueblo lejano de las montañas, muy al norte de Japón, Ashitaka, el último joven guerrero del clan Emishi. Digamos que esto es una época de Japón fantástico, por supuesto, de más o menos 1600, 1700 y pico. Sí, tiene mucho de clanes antiguos, intemporales. Claro, pero igual, se ve que las armas de fuego son esos cañones de mano más comunes entre los chinos, las primeras armas de fuego que había, por eso debe ser tipo 1600, 1700 para Japón, ¿no? Es probable. ¿Qué le pasa a este pequeño, a este joven Ashitaka? Es el último joven guerrero del clan Emishi y está a punto de extinguirse el clan. Ajá. Se ve obligado a matar a un monstruo para proteger a su pueblo. Al fin, aunque demasiado tarde, descubre que la criatura con forma de jabalí que acaba de matar es uno de los dioses protectores del bosque. Ups. Al matar al jabalí demoníaco, cae sobre Ashitaka una maldición, que adopta la forma de una cicatriz torcida en el brazo y que va extendiéndose poco a poco. Parece un poco a la enfermedad tecnoorgánica de Cable, de los X-Men. Sí, tiene algo. ¿No? Ashitaka emprende un viaje hacia las tierras del clan Tatara, donde espera poder comprender el origen de la misteriosa maldición antes de que cobre su vida. Cuando llega allá, conoce a Lady Eboshi, una gran mujer y la auténtica líder del clan, que se ha convertido en una especie de matriarcado. La gente del clan Eboshi tiene grandes fundiciones al costado de un volcán, está interesantísimo eso, muy buena visual, y están empezando a hacer armas de fuego, morteros de mano, cañones de mano en sí, no hay gatillo, no hay nada, es como una especie de bueno, visualmente toda la película es muy atractiva. En el camino de todo esto se encuentra con dos pueblos entre el bosque que están en desacuerdo y pelean, y peleas entre divinidades del bosque. En una de estas batallas es que Ashitaka conoce a San, la princesa Mononoke, que es al mejor estilo Mowgli del libro de la selva. Sí, es Mowgli versión japonesa. Es una joven criada por los lobos. Y por supuesto, se enamoran. Pero Mononoke está en guerra con los humanos. Y bueno, y pasa todo el... No vamos a destriparla, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre lo que nos pareció la película en particular? Opinión personal. Visualmente la película es muy buena. Es alucinante. La música... yo no soy muy fan de la música de anime. La música es buena, tiene porque un estilo muy... Porque no es muy... la música común de anime, es una muy buena muy música de película, como algo que uno puede encontrar en películas de Kurosawa, ¿no? Por momentos la película es bastante densa, a mí un poco me aburrió. Sí, yo creo que tiene muy buena visual, una historia interesante, aunque con tanto cliché, pero bueno, son leyendas comunes. Una hora de película sobra. 2 horas de película, 136 minutos de película, sí. 2 horas 16. 2 horas 16. 1 hora 40 minutos están de más. Se podría haber contado menos tiempo. Por eso creo que es un buen tiene excelentes batallas y animación y sí, todo. Sí, a nivel imagen está fabulosa. La forma de desarrollarlo fue un poco densa. Exacto. Hablemos un poco sobre la versión americana. La versión subtitulada. Sí, es la versión editada en Estados Unidos. No, en Estados Unidos se pasó doblada. De doblada, sí. Miren lo que es el cast tan amplio y de famosos que hubo en la versión americana. De Príncipe Ashitaka hace Billy Crudup, que vaya a no saber quién es, pero bueno. Después está Gillian Anderson, la recordada agente Scully de los Archivos X, interpretando a Moro. Claire Danes, que recordarán a Claire Danes de una serie que acá se llamaba Ángela, pero en inglés se llamaba My So-Called Life. Lo que llaman mi vida. Claire Danes también está en la Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio. Sí, sí, sí. Y está en la película del Escuadrón Juvenil, la serie esa de los 70, en la versión actual. Si la ven, la reconozco. Abajo del hombro la saca. Es una muchacha alta y pelirroja, rubiona, bastante conocida. Ella hace la voz en inglés de San, la princesa Mononoke. Haciendo la voz de Lady de Boshi está Minnie Driver, actriz de gran renombre. ¿Y quién más tenemos para acá? Alex Fernández, mirá, está Kosh. No, ese es el nombre de nuestro amigo. ¿Quién más está por acá? Bueno, son todos voces adicionales. Haciendo del personaje Toki está Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, que muchos recordarán, entre otras cosas, por su papel en Matrix. Hace de la minita de Morfeo en las últimas dos Matrix. Y está Billy Bob Thornton, el ex esposo de Angelina Jolie, haciendo de Shigo. Y hay un par de nombres más ahí en el... Hay gente que me suena, pero no sé qué hicieron. Tara Strong me suena mucho. Mirá, Dwight Schultz. Dwight Schultz es el que hace voces adicionales. Dwight Schultz es el actor que hacía de Murdoch en Los Magníficos y del Teniente Barclay en Star Trek Nueva Generación y apareció en Voyager. Qué interesante, veo otros nombres medio conocidos. David Rushner. ¿Quién? David Rushner. No me suena, pero no sé. Está John DiMaggio, que también lo conozco, no es el como se llama, el beisbolista, como pensaba Andrea hace un rato. Hay unas cuantas personas bastante conocidas por ahí. Esta película fue la primera en la que Miyazaki utilizó computadora, pero no se nota nada. Está tan bien hecho que no se muestra. En cuanto a la historia, más allá de que nuestra valoración de que es muy lenta, hay cosas a destacar, como por ejemplo, está llena de violencia, pero como está tan bien usada la violencia, no está fuera de lugar, no es de mal gusto como es en algunos anime o película de otro estilo. Sí, esa está necesaria para que la historia fluya. Claro, tiene... dentro de lo que fluye. Y tiene una buena contraposición de lo que es la batalla entre los humanos con sus armas de fuego y su progreso contra las bestias y sus garras y sus dientes. Muy parecido a lo que pasa, como comentaremos más en la nota sobre Hombre Lobo del Apocalipsis, en Hombre Lobo del Apocalipsis. Uh-huh. De hecho, uno de los materiales que se pueden recomendar para agarrar el feeling de Hombre Lobo es justamente Mononoke. Alguien tendría que hacer una versión editada anti-emboles. Yo la vi la primera vez la película solo. Verla solo o con un grupo de un par de amigos está bien. Lamentablemente mucha gente acá tuvo su primer contacto con la película en una función de cine de anime que hizo la gente de la revista Días Extraños en Pachamama el año pasado, si no me equivoco, sí, el año pasado, en que pasaron esta película y Avalon, una película de animación por computadora. Ah, sí. Coproducción entre creo que Checoslovaquia o Polonia. Polaca. Pero con Japón también, con japoneses. Sí. Ambas películas que eligieron fueron mal elegidas. Son películas lentas, con muy buena visual, pero para ver tranquilo y con detenimiento. Acá era una función de cine donde había unas 80 personas y el 90% de 80 personas eran jóvenes de entre 14 y 18 años cuya idea del anime, porque los que ven anime y ven otro tipo de anime, los conocen, ya tienen su anime para ver en casa, se consigue por hacer eso. Esto era gente que no tenía otra contacto de anime, gente que su idea del anime es Dragon Ball o Supercampeones y no podías mostrarle algo con un paso tan lento, por mejor hecho que estuviera. Mucha de esa gente, yo te apuesto que habrá salido que fuera diciendo que no va a haber más anime que no sea Dragon Ball o Los Caballeros del Zodíaco. Realmente... Sí, y Avalon tampoco ayuda mucho. Avalon, digo, es una historia buena, muy extendida. Lenta también, sí. Esa está aburrida, digo. No eligieron ver las películas. Por eso yo recomiendo que si la ven, la ven tranquilos, de dos o tres personas, para disecarla bien y disfrutar la parte visual y de sonido, de música, que quizás en una función así no se puede disfrutar tanto, ¿no? Vamos a darle puntajes. Vamos a darle Zeppelin, porque nosotros le damos todo. Yo le doy 7. Porque creo que si bien lo hace muy lento la historia, la historia es buena y se beneficiaría de unos cuantos recortes. La visual es alucinante y la música está muy bien puesta. ¿Cuánto le das a vos, Mirá? Yo le doy 6, porque por más que la historia sea buena y esté bien llevada la imagen, el director es lo suficientemente bueno como para haberla hecho mejor. Más. Se le puede exigir más. Exacto. Entonces, un promedio de 6.5 Zeppelins para La Princesa Mononoke y nuestra primera reseña. Nos vamos al corte con un poco más de música de la película. En este caso un fragmento de The Lost People, La Gente Perdida. Y venimos en el segundo bloque con la nota central del programa de hoy, que es la de Stanley. La de Stanley. Ya volvemos. Thank you. perdidos en el éter, juraron defender a un mundo que los odia y teme, con razón. unhuevoradio@gmail.com. Si gustó lo que escuchaste, pasate por perdidoserelete.com por horarios y descargas de programas completos.